Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos hoy más temprano que íbamos a tener visitas en los estudios de Aspen Punta 103.5 FM en este retorno a las entrevistas de cercanía después de 2 años y medio donde estuvimos realizando entrevistas exclusivamente a distancia a través del teléfono, del celular, del WhatsApp. Y hoy vuelve a estudio alguien que siempre cuando andaba por Maldonado venía a visitarlo, así que es un gusto tenerlo en casa, el ministro Mieres. ¿Cómo le va, ministro? ¿Qué tal? ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. ¿Extrañaba venir por Maldonado así de gira? Bueno, hemos venido, vine a principio de año, el año pasado vinimos a hacer una jornada por el empleo junto con la intendencia, pero sin duda que además siempre es lindo venir a este departamento tan hermoso, donde además yo las vacaciones las paso en la zona de Piriápolis, así que tengo esa vinculación de hace muchos años con el departamento. ¿Cómo resulta esta experiencia? Bueno, muy exigente, muy, muy interesante. Creo que estamos cumpliendo con una tarea realmente bien, con un equipo de trabajo muy bueno, de gente muy valiosa. Hemos logrado integrarnos, más allá de que tenemos pertenencias partidarias distintas. Yo creo que el Uruguay, bueno, nos encontramos apenas asumimos con el tema de la pandemia, pero la respuesta que tuvimos como país y en particular desde el Ministerio de Trabajo, yo creo que la gente la ha valorado muy positivamente. Cambió la agenda un poco, ¿no? Cambió radicalmente, de un día para el otro y a 10 días de haber asumido prácticamente, claro. Tuvimos que reinventarnos. Construimos soluciones muy rápidamente. Yo me acuerdo que tres cosas así en menos de una semana. El viernes se declaró la emergencia sanitaria. El sábado nosotros anunciamos que cualquier trabajador que tuviera contacto con un positivo y tuviera que cuarentenarse, que en aquel entonces la cuarentena todo era larga, 15 días, iba a ser amparado por el subsidio por enfermedad como si estuviera enfermo. Y eso fue una señal muy clara e inmediata que dimos el sábado 14 de marzo. El lunes convocamos a las partes, al Consejo Superior Tripartito, para definir los protocolos de trabajo en tiempos de pandemia, el lunes 16. Y el miércoles 18 creamos el seguro de paro parcial para atender a los trabajadores que, en la situación que íbamos a tener de interrupción de la actividad, bueno, hubiera una fórmula que no generara una desvinculación entre el trabajador y el empleador y que tuvieran esa posibilidad, que es que el trabajador trabaje menos horas, porque había que bajar la actividad, pero mantuviera el vínculo laboral. Y eso ha funcionado desde entonces de manera muy, muy buena. Obviamente ahora ya estamos en el final, el 30 de septiembre estaría quedando sin efecto el seguro de paro parcial, pero estuvimos 2 años y medio impulsándolo, y todo eso en una semana. Entonces, la verdad, estuvimos, pero yo creo que respondimos bien, respondimos rápido, igual que ahora con lo del Punta Shopping, ¿no? En 2 días estaba el seguro de paro especial para los trabajadores de Punta Shopping, tenemos más de 1,000 trabajadores en este momento amparados en el seguro de paro. El incendio fue entre el sábado y domingo. El domingo de noche hablamos con el presidente, el lunes nos juntamos, el martes estaba la resolución del seguro de paro especial. Y creo que eso la gente lo valora porque es capacidad de respuesta, encontrar el camino para dar respuesta en momentos de mucha incertidumbre, cuando la gente la está pasando mal. Así que, nada, estamos contentos de haber sido útiles y con la idea de que tenemos que seguir aportando y hemos recuperado el empleo, pero yo creo que hay que ir más lejos porque todavía estamos en números que son mejores que la prepandemia, mejores que el 19, mejores que el 18, pero en 2019, en 2018, la realidad del empleo venía en bajada. Entonces hay que seguir levantando. Hay que subir la vara. Hay que seguir levantando. Ponerlo un poquito más alto. En toda esta realidad y en estos contratiempos que no estaba en los cálculos de nadie, sin duda, ¿el paro de ayer lo toma de sorpresa? ¿Le molesta? ¿Lo sorprende? De sorpresa, lamentablemente no, porque es medio que casi que una costumbre del PNT cada tanto tiempo hacer un paro general. Me parece injusto y desproporcionado, lo dije antes y lo digo ahora. Injusto porque la plataforma que proponen, la verdad, cuando hablan de la carestía, porque el paro, una de las razones que se hizo fue contra la carestía. Bueno, el mundo entero está viviendo un proceso inflacionario. No es responsabilidad de este gobierno, no es decisión de este gobierno que los precios aumenten, al contrario. El gobierno estaba comprometido con bajar la inflación. Entonces, ¿qué pasó? Y pasó que vivimos en un mundo. Yo a veces cuando escucho a la oposición pienso que ellos creen que vivimos en una burbuja, en un tupper, separados del mundo. Basta entrar en cualquier portal de noticias de Europa o de Estados Unidos o de América Latina y el aumento de precios es un problema mundial. Y Uruguay sufre también eso. Nos impactó menos que a muchos países. Porque si yo comparo, España tenía 2, 3% de inflación, ahora tiene 9, 10. Uruguay tenía 7, ahora tiene 9. Entonces el impacto, nosotros hemos logrado moderar la inflación y de hecho en los últimos 2-3 meses la inflación empezó a frenarse, a detenerse. Entonces hacer un paro general, trancar toda la actividad del país, generar otra vez una pérdida de días de clase para los chiquilines que van al liceo, a la escuela, porque están aumentando los precios, cosa que le está pasando a todo el mundo. Me parece injusto, me parece un error. Y lo mismo, por un anteproyecto de ley de reforma de la seguridad social. O sea, ni siquiera es un proyecto de ley, ni siquiera fue el Parlamento. Y estamos haciendo un paro general por algo que además todos en el país creemos que hay necesidad de hacer una reforma de la seguridad social. Y todavía no hay un texto final, estamos elaborándolo, hay propuestas, cambios, la verdad, uno ve cierta intencionalidad política atrás de todo esto, es decir, un cuestionamiento al gobierno. Ahora, para peor, la principal noticia de ayer no fue el paro general, que fue como todo, más o menos, hay cosas que paran, otras que no. La principal noticia fue que los maestros dijeron que no iban a atender la guardia gremial para darle de comer a los chiquilines. Eso es lo más grave. O sea, los maestros avisan, la noche antes anuncian que al día siguiente, al mediodía, no van a ser como en el último paro, que era atender con guardia gremial los comedores escolares. Entonces yo digo, el PNT hace gárgaras con el tema de las ollas populares, porque hay que atender y alimentar a los más pobres, no sé qué, y la exagera, porque además habla de un número de ollas populares que es mucho mayor que el de la realidad. Pero cuando se trata de atender el comedor de los chiquilines más débiles, más pobres, no, yo voy a hacer paro, así que no voy a atender el comedor escolar. Me parece de terror. Pero fue el dato de ayer, mucho más importante fue ese anuncio que generó ruido, que el paro general, que es un poco como siempre. Yo me quedé sorprendido cuando Abdala habló de más de 1 millón de personas. No sé cómo hace para contarla, porque la verdad, pero además es una barbaridad, 1 millón de personas. Y yo estuve en Montevideo ayer todo el día, y me trasladé en mi auto, y había tránsito, y había algunos ómnibus, y había taxis, y había comercios todos, casi todos abiertos, y había menos actividad, por supuesto, como en general ocurre con un paro general, pero 1 millón de personas, en los sueños de él únicamente, ¿no? Ministro, antes de llegar a este paro, ¿cómo fue la experiencia de las negociaciones, de los consejos de salarios, de fijar las pautas salariales de cara a lo que queda de este gobierno? Bueno, la verdad que ha sido una experiencia muy fructífera. Dio mucho trabajo, generó mucha discusión. ¿Hubo más entendimiento que usted esperaba en algunos rubros, por ejemplo? Funcionó bien, normalmente. A ver, y eso es otra cosa, que cuando nosotros asumimos, el Frente Amplio y el PNT decían que íbamos a dejar sin efecto los consejos de salarios, que no iba a haber más negociación colectiva, que íbamos a patear el tablero. Nada de eso ocurrió. Si yo me fijo, la cantidad de veces que se reunió el Consejo Superior Tripartito, que es ese ámbito de participación de los trabajadores y los empleadores junto con el gobierno, Nosotros en el 2 años y medio que llevamos nos reunimos muchas más veces que en todo el periodo de gobierno anterior. Que en todo el periodo de gobierno anterior. Y hemos tenido ya 2 rondas de Consejo de Salarios. Y va a haber una tercera el año que viene. Y ha funcionado el Consejo de Salarios con total fluidez. Por supuesto hay mesas de Consejo de Salarios que se demoran más, pero eso siempre es aburrido. Los lácteos fue bastante largo, conflictivo, pero hay otros que han funcionado mucho más rápido. Entonces, estamos en un... Ellos, me refiero a la oposición, y la oposición en sentido genérico, quieren construir un relato de catástrofe que no existe. El país funciona, el país está creciendo, el país tiene actividad, el país recuperó el empleo más rápido que muchos de los países del mundo, el país manejó la pandemia mejor que muchos países del mundo, el país está en un proceso donde hay problemas, sí, sin duda, yo no voy a negar que hay gente que no la está pasando bien, hay gente que... Pero no estamos en una situación de catástrofe, ni mucho menos. Estamos en una situación normal. ¿Cuáles fueron las secuelas que dejó la pandemia? Justamente, básicamente, en lo que refiere a lo empresarial, a lo laboral. Sí, en lo empresarial quedaron muchas empresas muy golpeadas. Y sí, en el sector turístico hay gente con más espalda que puede sortear el problema. Y hay otros que quedaron por el camino, lamentablemente. Que esa es otra de las razones que ha llevado a que en materia salarial, aquellos trabajadores vinculados a los sectores más turísticos han perdido más poder adquisitivo que otros. Y porque los empleadores también perdieron más reservas, algunos perdieron su negocio, tuvieron que cerrar. Fue un tiempo muy duro, muy, muy, muy difícil. Hubo apoyos, hubo esfuerzo, hubo acompañamiento, hubo un país como el Uruguay, que tiene una red de protección social de larga data que ha construido desde hace muchos años y la usamos para sostener, pero sin duda que hay afectación. Hubo un aumento en las cifras de pobreza en el año 2020 y 2021 se redujo, pero seguimos con cifras de pobreza mayor que en el 2019. En materia de empleo no, en materia de empleo estamos mejor que en el 2019, y en materia de salario, de poder adquisitivo del salario, hay algunos trabajadores que no han perdido salario, pero la mayoría sí, algunos un poco menos, otros un poco más, pero estamos comprometidos a completar la recuperación salarial. Pero de ahí hablar de un mundo, un país que... Yo escuché al presidente del Frente Amplio hace unos meses decir que la gente se estaba yendo del Uruguay. Y yo lo que veo es que la gente que se va a Uruguay va de fin de semana a Buenos Aires aprovechando los bajos precios y vuelve. No hay una corriente emigratoria. Ustedes viven acá, en Punta del Este, lo que ha habido es inmigración. Ha venido gente a vivir al Uruguay. Gente de Argentina y también de otros países de América, en donde muchas veces hay gobiernos que son amigos de la oposición y que, sin embargo, expulsan gente porque ahí sí se está yendo la gente. Entonces, pretenden construir un relato de un país que no es. El país que tenemos es un país que tiene sus problemas, que tiene sus desafíos, pero que está creciendo y que está recuperando el empleo y que seguramente va a recuperar niveles de pobreza más bajos como teníamos antes de la pandemia, que dicho sea de paso, del 17 al 18 y del 18 al 19 no había pandemia, no había guerra, no había inflación, o mejor dicho, no había una inflación creciente en el mundo, y aumentó la pobreza cuando gobernaba el Frente Amplio, ¿no? Y esas cosas no la dicen, pero es verdad. Le propongo una pequeña pausa y después hablamos un poquito de la reforma. ¿Cómo no? Que me tiene que ayudar a determinar la reforma de la seguridad social o reforma del sistema jubilatorio, porque no es lo mismo. No es lo mismo, sí, es verdad. Más bien es una reforma del sistema jubilatorio. Bien, ya volvemos. Frecuencia abierta. Este viernes a la hora 14:30 en las puertas del Juzgado Letrado de Paz de Piriápolis, Fernando García rematará judicial sin base en Moneda Nacional, promesa de compra-venta de un solar de 510 metros cuadrados, ubicado en Sauce de Portezuelo. Tiene deudas de contribución inmobiliaria y saldo de precio que aún falta pagar de la compra-venta. Antecedentes en el juzgado mencionado. Condiciones del remate, seña 30%. Comisión e impuestos 12.2%. En pesos uruguayos. Más información en www.fernandogarcia.com.uy o por el celular 099-885-313. Este viernes, a la hora 14:30, en el Juzgado Letrado de Paz de Piriápolis, Fernando García rematará judicial, sin base en moneda nacional. Vení a conocer los nuevos centros de lavado Acción Auto Lavado. Máquinas de última generación para que laves tu auto o lo haga nuestro personal calificado. Distintos programas que incluyen lavado con agua y jabón a presión o con espuma activa y cepillo. Encerado líquido para que tu auto quede como nuevo. Y posterior enjuague con agua desmineralizada que no requiere secado. Horario extendido de 8 a 20 o podés lavarlo tú mismo a las 24 horas. Nos encontramos en Acción Punta del Este, calles 20 y 30 o en Acción Las Delicias, parada 25 de Playa Manzana. Cambia hoy mismo tu suerte. Apuesta en la Agencia 1 y en toda su red de subagentes. Más de 70 años dando suerte en Punta del Este. Agencia de Quinielas número 1. En Gorlero, entre calles 23 y 25, frente a la Plaza Artigas y al lado del Banco República. Juegue con responsabilidad. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. La reforma del sistema jubilatorio en nuestro país tiene mucho que ver también con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿no? Directo involucramiento, y no solamente en el presente, sino en el futuro, porque no hay que preocuparse de la gente cuando tiene trabajo, cuando está trabajando, sino que va a pasar el día que le llegue el momento de la jubilación, tratar de generar certidumbres y no tantas incertidumbres como ya hace muchos años en este país genera todo lo que tiene que ver con la jubilación. ¿Cómo resulta este proyecto? ¿Realmente bueno, podemos pensar que de aprobarse, yo no digo va a solucionar todos los temas, ¿no? Porque no. Hay temas que dependen de muchos resortes y que no tienen tanto que ver con las decisiones que pueda tomar un gobierno de turno, porque además quienes en el fondo van a aplicar las modificaciones no son ustedes los que están hoy en el cargo, no, sino claro, los que van a venir, y no sabemos quiénes son ni de qué partido. Es verdad, y por eso sería bueno que una reforma del sistema jubilatorio contara con un acuerdo de todos, porque esto las reformas de la seguridad social tienen proyecciones de largo aliento, es decir, impactos que digamos, normas que hoy acordamos van a tener impactos y efectos a 30 años, a 20, 30, 40 años. Entonces, lo mejor es que todo el sistema político logre entendimientos al respecto. No sé si lo vamos a lograr, porque la actitud de la oposición hasta ahora ha sido de a priori decir no. Pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar. Yo, hasta que hay que hacer todo el esfuerzo para tratar de lograr el mayor entendimiento posible. ¿Qué era necesario? Es necesario, absolutamente imprescindible. Eso lo decíamos todos. En la campaña electoral de 2019, todos los partidos decíamos, toque al que le toque, vamos a tener que hacer una reforma de la seguridad social. Uno de los que más insistió en eso fue el contador Astori, el ex ministro de Economía, que decía que el próximo periodo de gobierno iba a tener en la agenda como primer tema, o como uno de los primeros temas, la reforma de la seguridad social. Y el propio Mujica, en su estilo, dijo hace ya unos cuantos años, y en el futuro vamos a tener que trabajar más tiempo. Y sí, es verdad, sí. Y era verdad, sí. Porque vivimos más. Es tan sencillo como eso, y llegamos mejor a edades más avanzadas, por suerte. Eso es una buena cosa, es resultado de los avances de la medicina, de la tecnología, de la cobertura de nuestro sistema de salud. Entonces, es lógico que la gente tenga que trabajar un poco más, porque llega mejor, y además porque después va a tener una sobrevida posterior al tiempo de trabajo más larga. Entonces, si yo tengo por un lado que la expectativa de vida se extiende, y por otro lado que la gente que nace es cada vez menos, porque hay una pauta moderna también, que es que las parejas jóvenes postergan la paternidad y la maternidad y tienen menos hijos, por lo tanto, entonces yo tengo un desequilibrio entre la cantidad de activos y pasivos. Y hay que acomodar ese equilibrio, porque si no, al final, el problema va a ser para las próximas generaciones. Porque, a ver, los que ya están jubilados no tienen problema, están fuera de esta discusión. Es decir, no les va a afectar en nada, en ningún sentido, ni para bien ni para mal. Los que tenemos causal, pero no estamos jubilados también, porque ya tenemos la causal, cuando nos jubilemos, es la jubilación del régimen anterior. Y los que tienen de 50 en adelante también, porque van a tener las reglas de juego actuales. O sea que el tema es para los menores de 50. Y para los menores de 50, lo que estamos construyendo es un sistema más equitativo, un sistema donde efectivamente la persona va a demorar 5 años más en jubilarse, porque va a tener una expectativa de vida mucho más larga, y además va a tener reglas de juego mucho más claras, que además no va a significar que las tasas de reemplazo, es decir, los montos jubilatorios, sean menores de los que hay hoy en día. Es decir, no va a haber una caída, al contrario, en lo que tiene que ver con las jubilaciones más bajas, el régimen proyectado va a implicar, gracias a una propuesta del compañero nuestro del Partido Independiente que participó de la comisión de expertos, que es el ingreso mínimo garantizado, es una suerte como de subsidio a aquellos que han llegado a la edad jubilatoria con menos posibilidades. Entonces, es un régimen más solidario porque además la idea es la convergencia a 20 años en un único régimen de seguridad social. Hoy en día tenemos 3 cajas paraestatales, 2 servicios de retiros en el Estado, más el BPS, que a su vez tiene varias cajas distintas. Todo eso tiene reglas diferentes, y esas reglas diferentes son desiguales. También, exactamente. Claro. Entonces, ¿cuál es la idea del régimen, de la reforma? Ir convergiendo hacia reglas de juego comunes para todos los subsistemas, y tener entonces un sistema previsional mucho más equitativo. Ese es el núcleo duro, la columna vertebral de la reforma. Los tiempos que maneja el gobierno dicen de que quieren que esto se apruebe en este periodo de gobierno. Y bueno, la idea es que sí. Obviamente esto implica tejer muchos entendimientos. El anteproyecto de ley tiene más de 300 artículos. Obviamente los partidos que integramos la coalición hemos hecho nuestros aportes para mejorarlo, para cambiarlo, para modificar cosas. En este momento el equipo que trabajó en la elaboración del anteproyecto está incluyendo esos aportes para modificar y llegar a un proyecto. Ese proyecto de ley, cuando esté pronto, va a ir al Parlamento. Y en el Parlamento, obviamente, la idea es que la coalición lo empuje y ojalá el Frente Amplio también pueda acompañar, capaz que no todo, capaz que una parte, pero ojalá, porque me parece que esto debe ser un trabajo entre todos, pero con un sentido de realmente solucionar el problema, ¿no? Ministro, gracias por la visita. Sabemos que tiene otros compromisos. Encantado. Con otros colegas y no queremos que llegue tarde, así que, bueno, quedaron temas pendientes. Como siempre. Avise cuando vuelva. Y ustedes también. Sí. Y ustedes saben que, nada, sí, estamos siempre a la orden. Siempre tiene el teléfono, yo siempre se lo agradezco. Muy amable, buena jornada. Encantado. Que pase bien. Frecuencia abierta.